Buenas tardes, un miércoles más, como tantos otros. Hoy empieza otro programa de 40 grados. Estoy un poco así como de bajón, porque me ha pillado toda la nieve por el camino. Y la verdad es que aquí hace un calor y es lo de siempre. Los contrastes estos a mí algún día me van a poner enfermo de verdad. Espero que estéis cómodos y cómodas, porque hoy, bueno, pues vamos a tocar como todos los días nuestras noticias del día. Vamos a tocar también nuestro tema del día. Hoy vamos a hablar de medicamentos. El tema podríamos plantearlo como la Viagra, pero tampoco nos gustaría solamente centrarnos en la Viagra, porque hay un montón más de medicamentos. Para eso tenemos hoy con nosotros a un invitado, se llama Sergio. Estoy yo hoy una tarde un poquitín espeso, ¿eh? Sergio Aguilera Escalada, perdóname Sergio, parece que no te conozco ya de nada. Es licenciado en farmacia, es casi bioquímico, está en quinto. Hoy tiene la culpa de que esté nevando en Salamanca, porque han hecho un experimento ahí en las prácticas, no sé, me estaba comentando, se les ha abierto una turbina y ahora me explico yo toda esta nieve. Ya no lo explicarás tú dentro de un momento, Sergio. Hola, buenas tardes, Asier. Pues nada, también ha estado por Alemania, en la Universidad de Göttingen, así que imagino que tendrá algunos avances, porque los alemanes para eso son bastante más espabilados que nosotros. En fin, espero que os pongáis cómodos y cómodas y nada, en dos minutos empieza aquí vuestro programa de radio casi favorito, 40 grados. Bueno, pues como todas las semanas estamos con las noticias, hay unas cuantas, pero bueno, estamos intentando ser selectivos porque la verdad es que las noticias de sexo acaparan un montón de tiempo en los medios de comunicación y es raro el día que no salga alguna información. La primera noticia del día pues es la siguiente, el motor de cola de los espermatozoides. Dicho así, pues es un poquitín extraña noticia, pero sí, parece que se ha identificado una molécula clave para la activación de los gametos masculinos. Hay un estudio que nos indica que su bloqueo podría dar lugar a nuevos métodos anticonceptivos. Así que bueno, pues cuando imaginamos un espermatozoide, lo más normal es que lo veamos moviéndose de una forma alocada. Pero lo cierto es que los gametos masculinos pasan la mayor parte del tiempo quietos hasta que llegan al tracto genital femenino. En este momento se activa un mecanismo que pone en marcha y empieza a ser una carrera por fertilizar el óvulo. Bueno, parece ser que unos investigadores han dado con la espoleta que los enciende. Así que, Sergio, yo no sé si te habías oído algo de esta noticia. Voy a aprovechar que estás por aquí pues para intentar tocar esto. Parece ser que dice la Universidad de California en San Francisco, Estados Unidos, que es donde han hecho este estudio, Yuri Krychok, que es el principal investigador del estudio, que los espermatozoides son como un globo que, en lugar de estar lleno de aire, contiene protones. Y la concentración de estas partículas en el interior es de 1000 veces superior a la del exterior. En fin, yo no entiendo muy bien esto, pero la cosa es que hay un estudio que demuestra que se puede un poco saber de dónde está el motor, ¿no?, de los espermatozoides. Sí, yo creo que eso es porque tiene una especial importancia el tema de los potenciales de acción y el tema de las cargas tanto positivas como negativas. Y además has comentado que tiene también, hace referencia al tipo de pH, si es ácido básico, y también es muy importante el pH en la fecundación humana. Y la verdad es que es un estudio bastante interesante en el que hay que estar pendientes de él en el futuro. Bueno, pues ahí queda dicho. Hoy tenemos a un experto y vamos a ver si no nos liamos mucho con el tema de los medicamentos, porque seguro que nos va a dar datos técnicos y lo vamos a tener que poner en algún aprieto para que nos hable en el idioma de la calle. Porque sí, todos estamos en la universidad, pero acabamos de terminar una época un poco fatigante y nuestras cabezas, pues ya veis lo que me ha pasado a mí. Vamos a entrar, seguro que está pensando en otro tipo de cosas, pues eso, como la nieve, qué bonita es, a ver si mañana se puede ir a clase, si no se puede, todo ese tipo de cosas. La siguiente noticia del día dice lo siguiente, y es que se busca líder homosexual. Y es que la bella y dinámica Oslo acoge la segunda edición de Mr. Gay World 2010, el certamen que elige al representante mundial de la comunidad homosexual. Existen packs de viajes que incluyen entradas a este evento que luce infinitos arcoiris. Pues eso, con la misma tolerancia y transparencia con la que la sociedad noruega ha acogido la nueva ley sobre matrimonios homosexuales, pues ha llegado a Oslo un acontecimiento crucial. Y es que se va a elegir quién es el líder, quién es el capaz de dirigirse, representante y portavoz de los derechos de la comunidad gay y de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, y que desarrolle una lucha activa contra la discriminación homosexual. Pero bueno, el reto es que sea a nivel mundial. Así que el 10 de febrero, que es hoy, Se está eligiendo en Noruega, pues bueno, este líder. Veremos a ver si sale algo interesante o si no. Pues bueno, Mr. Gay Wall es una oportunidad única para visitar Oslo y desde luego que todos los portales de información turística de Noruega pues están un poco volcados con este evento. Así que ya sabéis, si tenéis o no teníais, mejor dicho, ninguna excusa para iros a Noruega, porque si hace frío, que si tal, pues ya sabéis que ahí hay un acontecimiento pues muy, muy, muy especial. Otra de las noticias del día nos dice que el aumento de sobrepeso en la población española reduce su vigor sexual. Esto imagino, Sergio, que lo sabrás tú ya de primera mano, sí. Es necesario que se haga en periódico. Pero vamos, sí. según un estudio, un 36% de los españoles tienen sobrepeso. Sí, la verdad es que últimamente la alimentación se está cuidando cada vez menos y sobre todo el tema, pienso, que del estrés laboral, andamos siempre de un lado para otro corriendo, no ni siquiera tenemos tiempo para pararnos a comer de una manera tranquila y ordenada. Y eso repercute, obviamente, en el sobrepeso, que indica este porcentaje de este estudio. Y también es importante decir que el sobrepeso disminuye mucho la potencia sexual del individuo. Sí, ya lo hemos comentado además alguna vez. Y bueno, Guillermo lo estaba diciendo antes de entrar en antena, que se hacía eco del tema del estudio que se hizo a nivel estatal acerca de la satisfacción sexual, y decía que bueno, que había mujeres que desde luego que habían en más de una ocasión dicho tener más o experimentar más placer del que realmente experimentaban. Pues sí, probablemente tenga algo que ver con esto, y es que unos 6 millones de españoles mayores de 18 años tienen problemas de obesidad, lo que significa que evidentemente hay un riesgo más elevado de tener una disfunción eréctil y que una persona normal, y estos son datos del Instituto de Medicina Sexual. Vamos, que no nos lo estamos inventando, ni es un estudio de la revista Cuo, ni ninguna cosa por el estilo, sin desmerecer a la revista Cuo. Sí, está claro que el tener una vida saludable y cuidar un poco la alimentación ayuda bastante a tener también una vida sexual bastante más satisfactoria. Uh-huh. Habría otro estudio del Departamento de Bioquímica y Urología de la Universidad de Boston, que se publicó en la revista de Federación Europea de Sociedades Bioquímicas en octubre pasado, que bueno, que demuestra que la deficiencia de andrógenos y la disfunción endotelial ligada a la grasa abdominal podía ser vínculo entre obesidad y disfunción eréctil. Así que bueno, pues perder un poquitín de peso, desde luego que, aparte que nos rejuvenece, seguro que también afecta a la vida sexual en positivo. La noticia siguiente y última del día, pues dice lo siguiente, el titular es muy, muy interesante. ¿Qué difícil es hacer el amor en La Habana? Bueno, y dice la noticia lo siguiente. Julia Romero, de 20 años, estudiante universitaria, novia el día que perdió su virginidad. Ya nos podemos ir olvidando del cuento de hadas de una noche mágica rodeada de un agradable entorno. Su primera noche, según dice ella, fue terrible. Era plena primavera, salían de una discoteca mediocre, hicimos sexo en un parque oscuro como la boca de un lobo, rodeado de mirones y bajo un aguacero intenso que nos sorprendió. Lo único grato es que los dos estábamos enamorados. Y es que parece ser que hacer el amor en condiciones decentes en La Habana del siglo XXI es un lujo. Antes, antes de 1989, existía una amplia red de moteles, conocidas en Cuba como posadas, que eran muy discretas, baratitas y demás. Pero bueno, que parece ser que en 90, con una llegada de un periodo de crisis, que ya lleva pues 21 años, fueron desapareciendo estas posadas y a la hora de tener sexo, pues todo se ha ido dificultando. En fin, hay mucha gente que parece ser que está manteniendo sexo en las calles de La Habana porque no hay sitios. La crisis nos está llevando a unos extremos que no sé dónde vamos a llegar. En fin, ahí quedan todas estas noticias. Seguro que hay más, pero bueno, hemos intentado escoger algunas que fuesen lo suficientemente llamativas. Y no os mováis porque ahora mismo en 2 minutos vamos a retomar el tema del día, que ya digo, es la Viagra, pero bueno, con todo lo que conlleva la Viagra por aquello de que fue el primer medicamento que salió al aire. Vale, así que bueno, pues ya lo sabéis, no os mováis de vuestros sitios, iros poniendo cómodos y cómodas, ir cogiendo boli y papel, porque seguro que más de una cosa aprenderéis. Bueno, Sergio, pues estamos otra vez aquí y nada, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo con eso de qué es la Viagra o qué fue o qué es lo que hay ahora mismo. Hay un montón de dudas, desde luego, acerca de lo que significa la Viagra hoy en día y bueno, pues antes de empezar con dudas, vamos a comentar un poco lo que es la Viagra, que seguramente tú sepas decirnos mejor lo que es. Sí, la Viagra es un medicamento, químicamente hablando, es un vasodilatador. está comercializada por el laboratorio Pfizer y en un principio pues se descubrió un poco por casualidad. Se estaba comprobando en ratones, en hámster, la sustancia de la Viagra, que es el sildenafilo, y se vio que aumentaba la potencia sexual de los hámster. Entonces los investigadores dijeron, esto no contábamos con ello, y vamos a ver que a comprobar realmente que es cierto, ¿no? Realmente la sustancia se empezó un poco se buscaba utilizar para otro tipo de patología, que es la hipertensión, y se comprobó posteriormente pues que tenía mayor éxito en el campo sexual, de fomentándolo y comercializándolo. Te voy a interrumpir, Sergio, pero desde luego que yo estoy pensando que el laboratorio esto hizo el agosto, el día que descubrió esto, sin querer. Sí, sí. Porque seguramente hayan vendido más de esto de lo que pensarían vender si hubiera seguido por el camino natural. Sí, la verdad es que es curioso, ¿no? A lo largo de la historia se han sacado muchos antibióticos, muchos medicamentos, y se han descubierto muchos de ellos por casualidad. Mientras se está investigando para otro tipo de patología o de problema, pues se descubrió muchas veces por azar o por suerte. El investigador descubrió que realmente para lo que también podía valer es para usos del tipo como el que estamos comentando un poco ahora, ¿no? El tema de la Viagra. Y bueno, no sé si hay algún otro medicamento, que creo que sí, que está un poco más al día y que, bueno, que también nos ha hecho un poco más fáciles nuestras relaciones. Yo, de todas formas, sé que aparte de todo esto hay Viagras naturales. No sé si eso podría ser utilizado o no, o si son incompatibles, o cómo sería el tema. Cuando me refiero a las Viagras naturales, pues me refiero al ginseng, bueno, pues al mate, a la hierba mate, al yinbe, al zarzaparrilla. Sí, el ginkgo biloba, no sé si lo he pronunciado bien. Ese sí, último. El ginkgo biloba, sí. No sé si esto es compatible o no es incompatible, es casi mejor utilizar este tipo de remedios naturales antes que Viagra. Hombre, hay una cosa que hay que decir, que el tema de las plantas medicinales, que es un campo un poco todavía que está por desarrollar. Hay muchas lagunas en cuanto a principios activos y en cuanto a la función que tienen dentro del organismo. Y sí es cierto que pueden ayudar un poco a mejorar, en este caso, la potencia sexual. Pero yo soy más partidario de los medicamentos alopáticos, los tradicionales de toda la vida. En este caso estamos hablando de la Viagra, que es el sildenafilo. También lo podemos conocer como otra marca comercial, que es el Cialis, que digamos que es la competencia. Y sí es cierto que existen, como tú has comentado, diferentes preparados oficinales, preparados medicinales, y que pueden ayudar, pero sí, no hacen milagros tampoco. Además del Cialis, también creo que estaba el Levitra. Los nombres me resultan realmente escandalosos. Pues bueno, lo que es un poco saber el porqué de esos nombres. La Viagra, según tengo entendido, era el nombre que le pusieron fue un poco teniendo en cuenta, pues la relación del tigre, ¿no? No sé si tú sabes esa historia. No. Si no, te la voy a contar yo ahora mismo, porque mira, es una palabra que está inspirada por la palabra Viagra, más o menos, que en sánscrito significa tigre, y donde son habituales los monumentos de dichos animales con penes erectos en los portones de los templos. Con lo cual, no sé si para el Levitra y para el Cialis esto es así. Digo por intentar restarle un poco de importancia a estos medicamentos que ya son muy, muy conocidos, que por cierto, aprovecho para decir que es que son bajo prescripción médica, o sea que... Sí, eso es importante comentarlo, Asier. Son medicamentos y para mucha gente es obvio lo que voy a decir ahora, pero no son caramelos, entonces se necesita una prescripción médica, necesita de una receta del especialista en este caso, aunque a veces puede venir prescrita por el médico general de cabecera, pero casi siempre suele ser prescrita por un médico especialista, en este caso el urólogo, o de medicina interna. Entonces no son caramelos y hay que tener mucho cuidado con ellos, porque tienen sus riesgos y tienen sus inconvenientes, sus efectos adversos, y puede, en algunos casos, pues hay que tener un poco en cuenta el estado del paciente. O sea que, por ejemplo, ahora en estas épocas llevamos, la verdad, una racha de programas. Hemos tratado la eyaculación precoz, hemos tratado la disfunción eréctil, y ahora estamos tratando el tema de los medicamentos. Parece que nos hemos puesto todos un poco nerviosos, digo todos, casi algo en masculino, pero ha sido después de los exámenes, nos ha pegado a todos un bajón o algo así, lo estoy generalizando demasiado, y bueno, pues eso, hacer hincapié en que no vaya a pensar alguien que, bueno, pues me voy a hinchar a Viagra y así va a funcionar. Esto debería ser algo parecido a lo que estamos hablando, ¿no? Sí, hay que tener bastante cuidado, porque es un vasodilatador y puede producir una hipotensión a largo plazo, y personas que tengan problemas de corazón tienen que tener cuidado. Personas que tengan problemas en el hígado, con insuficiencia hepática, no suele ser muchas veces el caso de una persona joven, pero una persona a partir de los 45 años puede tener insuficiencia hepática y este medicamento en concreto se metaboliza por el hígado. Hay que tener muchísimo cuidado si existe ese riesgo de insuficiencia hepática. Y además, como he comentado antes, el tema de una hipotensión aguda puede ser provocada por este medicamento. Así que hay personas que piensan que se puede tomar como un caramelo y está bastante controlada la dosis. Así que de la misma forma que vasodilata, pues eso, lo que son todos nuestros vasos sanguíneos, entiendo que también para estudiar vale. Si cogemos una Viagra, un Cialis o un Levitra de estos y nos ponemos a estudiar, ¿vamos a rendir mucho más o no? No tiene nada que ver con la capacidad de concentración de la persona. Vale, ¿hasta qué punto hemos llegado a oír cosas? Lo pregunto porque es una duda que surgía hace no demasiado en nuestro email, aprovecho para darlo, 40gradosradio@gmail.com, en que bueno, pues nos dejáis de vez en cuando algunas preguntas que yo no sé si es porque realmente hay desconocimiento o bueno, pues son preguntas a ver lo que respondemos en la radio. En este caso ya digo, en principio no ayuda a estudiar, ¿no? No, en este caso no. Se supone que, sí, que uno se centra más cuando tiene Viagra y demás, pero hay que tener un estímulo, ¿no? Claro, aparte que tiene que gustarte lo que estás estudiando, porque si no, no hay nada que hacer, por mucho que tomes. Has comentado antes el caso del ginseng, que sí puede ser utilizado a la hora de rendir más en el tema del estudio, pero hay personas, individuos, en los que les afecta bastante y se ponen más nerviosos de lo que realmente son. Entonces hay que también tener un poquito de cuidado con el tema de la utilización de estimulantes a la hora de estudiar. Pero no recomiendo estudiar bajo los efectos de la Viagra porque no tiene nada que ver. Sí, además produce incluso dolores de cabeza, ¿no? Y bueno, pues puede un poco de todo si es un uso muy repetitivo. Pero bueno, Sergio, como hemos dicho que tú has estado en Alemania, estoy convencido de que sabes muchas más cosas de las que nosotros sabemos aquí. Y con eso no quiero decir que seamos más ignorantes, sino que realmente no. Probablemente haya unos avances y que en 40 grados nos gusta estar bastante al día de lo que ocurre por ahí por la calle. Así que te invito a que nos pongas un poco al día. Sí, mira, he encontrado, bueno, un medicamento que ha salido relativamente hace poco, que tiene nombre comercial de Prilegy, que el principio activo es, la molécula es la dapoxetina, y está indicada, es una indicación bastante un poco frecuente, porque no hay muchos medicamentos en el mercado para tratar este tipo de patología, que es la eyaculación precoz en el hombre, y obviamente es un medicamento, que eso significa que necesita también prescripción médica. Y simplemente lo único que hace es inhibir que un neurotransmisor que tenemos todos, que es la serotonina, pues sea recaptada y luego también activa en los receptores pre- y posinápticos de la célula, pues que se inhiba esa recaptación también. Entonces eso va a favorecer que la serotonina permanezca más tiempo en sangre y eso va a favorecer pues que la eyaculación no sea tan rápida como... Entonces, aunque parezca un poco una tontería, ¿no? Pues muchos hombres pues seguramente necesiten de este antibiótico, de esta molécula para poder mejorar sus relaciones sexuales con sus parejas. Entiendo que se te ha ido santo al cielo porque me imagino que es época más de antibióticos casi que de andar pensando en medicamentos. Sí, la verdad. Bueno, que sí. ¿Más cosas? ¿Hay algún medicamento específico para mujer o esto...? Sí, he encontrado también, esto es de hace escasamente un par de meses, es relativamente bastante más nuevo que el Prilegy, que es una planta que han descubierto de los Andes, en Chile, la cordillera de los Andes en Chile, que se llama, es la especie macandina, y ya se puede encontrar en farmacias, y para farmacias, ¿se puede hacer publicidad, Asier? Sí, por hacer publicidad. No me pagan por esto, pero voy a decir que el producto se llama Aquilea Vigor, y este, como el nombre indica, del laboratorio de Aquilea. Y hay dos tipos de Aquilea, el Aquilea Vigor y el Aquilea Fértil. El Aquilea Vigor lo pueden utilizar tanto hombres como mujeres. Y en el caso del hombre va a potenciar la potencia sexual. Y en el caso de la mujer va a aumentar el impulso femenino. Es importante para las mujeres, ¿por qué? Porque va a actuar aumentando el deseo. Y sobre todo en mujeres premenopáusicas. ¿Vale? Que están empezando la época difícil un poco de su vida, en el tema hormonal, que va a haber cambios en su cuerpo y eso va a conllevar en el tema que nos afecta, el tema sexual, una disminución del deseo, ¿vale? Entonces va a favorecer que los sofocos disminuyan, que van a bajar, va a aumentar un poco la vitalidad y la energía de la mujer y va a aumentar, por supuesto, el apetito sexual. Entonces este producto, Aquilea Vigor, se comercializa en forma de cápsulas Y la verdad es que está teniendo bastante, bastante resultado en tanto en farmacia como en parafarmacia, y creo que puede ser interesante comentarlo porque es natural. Y luego el otro que he dicho antes, la quilea fértil, es solamente para hombres y también lleva, es una composición a base de extracto de la planta macandina. ¿De dónde nos habías dicho, Sergio, que era esta planta? De la cordillera de los Andes, de Chile. O sea que todo el mundo que se va a Chile ya sabe lo que tiene que hacer. Yo voy a recolectar esta especie por ahí, que seguro que los autóctonos la conocen más que de sobra. Sí, sí, porque el problema que tiene esta planta es que estaba a una altitud bastante alta, entonces no se puede encontrar en cualquier latitud. Y luego también me gustaría comentar en este último producto pues que el tratamiento pues a largo plazo, es un poco a largo plazo, son 3 meses. Y aparte de la planta, del extracto de planta, lleva también una composición con vitamina E y con L-carnitina. Y claro, la gente se preguntará, ¿qué tipo de sustancias son estas que compone la presentación? Pues son sustancias que actúan directamente con la mejora de la calidad y la cantidad seminal. Es muy importante eso para el hombre, obviamente, y porque van a mejorar el tema de los espermas, la cantidad y la calidad. Y yo creo que para hombres que estén pensando en tener descendencia puede ser un tema importante si tienen algún tipo de problema, ¿no? ¿Ser? No, desde luego. Y vamos, yo por ir finalizando un poco el tema del tema, pues recordar eso, que sí que es verdad que tenemos que tener cuidado con el abuso, pero me ha gustado esta última parte en la que, bueno, nos has comentado algunas medicinas pues más o menos más naturales, ¿no? Probablemente que lo que ha podido ser Viagra o Cialis o bueno, Levitra, que fueron un poco las clásicas. Sí. Entonces, bueno, pues sí que por lo menos que tengamos todos presentes que evidentemente el abuso en principio no es bueno. Nos podríamos poner a dar datos, pero tampoco es la cuestión, porque si no vamos a hacer el programa o el espacio bastante aburrido. Todos más o menos tenemos una idea global de lo que es pues la Viagra, de lo que son los medicamentos, para qué sirven. Y los medicamentos que nos ha hablado Sergio primero eran vasodilatadores y, bueno, pues en principio trabajan sobre la disfunción eréctil, perdón. Y bueno, pues estos últimos hacen lo mismo, pero de una parte un poco más natural. Sergio, no sé si tendrás que saludar a alguien, porque seguro que con el lío que habéis protagonizado y que ya digo que está nevando en Salamanca, gracias a aquí Sergio y sus amigos, que han dejado abierto no sé qué en el laboratorio. Pues... Sí, me gustaría saludar dejos de aquí, porque hoy sé que nos están escuchando desde Alemania. Y un saludo muy, muy grande y un beso muy grande para mi ciudad, para la gente que me está escuchando en Göttingen. Y bueno, y también para mis compañeros de clase, si alguno me está escuchando, que mañana nos vemos. Bueno, pues hasta aquí el tema de Dios. Espero que os haya resultado interesante. No os mováis porque tengo una pequeña recomendación y con esto cerramos el programa. Bueno, pues Sergio continúa aquí al lado mío. Vamos a intentar ahora levantar un poquitín el ánimo. Y para ello, pues os tengo que recomendar un libro que es bastante viejito, es del 89. Bueno, bastante viejito. Es actual, pero bueno, pues en este caso escribió en el 89, o salió a la venta en el 89, en La Sonrisa Vertical. Y lo escribió Almudena Grandes. Para aquellas personas que con estos datos haya sido suficiente, pues sabréis que estamos hablando de un gran clásico. Y para aquellas personas que no es suficiente, pues deciros que ese libro es Las edades de Lulú. Almudena Grandes nació en Madrid en 1960, se dio a conocer en el 89 con Las edades de Lulú, que fue premio a La Sonrisa Vertical, y desde entonces el aplauso de los lectores y crítica pues ha estado presente continuamente. Tiene otras cuantas novelas, entre ellas, pues por ejemplo, Malena es un nombre de tango, Atlas de geografía humana, Castillo de cartón y Los aires difíciles. Y bueno, pues es una mujer con, bueno, muy sólida y con proyección internacional en la literatura española. Se me está trabando la lengua. Estoy pensando en lo que es Las edades de Lulú y en pues fue llevada al cine, con lo cual, pues bueno, en este caso además fue llevada al cine por Vigas Luna y María Barranco, que obtuvo el Goya a la mejor actriz. Bueno, pues deciros que Las edades de Lulú es una larga historia de amor que, como cualquier historia de amor, pues no se resigna a dejar de serlo. Cada vez es más compleja y envolvente, y bueno, en este caso pues pasa la línea de más de un tabú y más de una pasión oscura. Empieza, yo recuerdo la película que empezaba con un plano de una exploración anal y de pues de un, pues unos lametazos en el culo. Y ha habido grandes detractores de Almudena Grandes que decían que, claro, debía ser una experta en culos. Y no sabemos si esto será cierto o no será cierto, pero la cosa es que si algo caracteriza a este libro es que fue bastante rompedor en aquel momento. Algunos decían que podía ser pornografía barata y otros lo catalogaron pues como un libro fresco con ganas de tocar cosas. El libro es Lulu, en este caso la protagonista es una niña de 15 años que sucumbe a la atracción que ejerce sobre ella Pablo, que es un amigo del hermano mayor, a quien hasta entonces pues bueno, había deseado, pero vagamente. Después de esta primera experiencia, Lulu, que es una niña eterna, pues bueno, pues está durante años alimentando en solitario pues el fantasma de aquel hombre, y bueno, pues acepta por prolongar indefinidamente el juego amoroso de la niñez. Crea un mundo aparte, un universo privado donde pierde el tiempo todo el valor, y bueno, pues con 30 años se precipita en el infierno de los deseos peligrosos. Ya digo que hay un montón de críticas y hay un montón de cosas a favor. También os querría decir, porque bueno, como siempre estamos con la cosa esa de que damos que la crisis, que no tenemos dinero, que tal y que cual, pues bueno, que tenéis la biblioteca abierta, y además de eso, que por internet, con muy poquito tamaño de descarga, pues podéis encontrar el libro a poco que naveguéis. Así que bueno, pues ahí queda el tema. Las edades de Lulú, de Almudena Grandes, como recomendación literaria del día para ir levantando pues bueno, los ánimos y para ir saliendo ya del bache emocional de los exámenes y para poder tomar ya bueno, pues camino hacia el San Valentín, que se acerca corriendo, para tomar camino hacia los carnavales, que se acercan este año cada vez más rápido. En fin, está todo ahí encima este año y bueno, pues nada como leer este libro para tener imaginación, para poder darle vueltas a cosas. Aprovecho también para ir despidiendo el programa y comentaros que hay un blog en el que podéis escuchar los programas en diferido, nos podéis dejar notas, apuntes, lo que sea. Hoy estamos abiertos a todo tipo de sugerencias, vuestros comentarios nos enriquecen un montón además. Y bueno, pues es 40gradosradio.blogspot.com o 40grados.tk. Ahí podéis escucharos en diferido, podéis ver las fotos de nuestros invitados, de cómo es la radio en directo, aunque realmente lo hagamos en diferido. Tras los mandos ha estado otra semana más Fran, haciendo que todo esto haya sido posible y se nos haya escuchado bien. Y aquí con vosotros, pues Asier, y muchas gracias Sergio por estar otra semana más, porque ya vas a ser veterano ya en 40 esta grados. Es mi tercera vez creo que estoy aquí. Y la verdad es que estoy encantado con vosotros, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias sobre todo a todos y todas vosotras que estáis como cada miércoles escuchándonos ahí al otro lado de la radio.